me haces ser muy infeliz. Seductora, no te sientes así. Cada vez que te veo, cada vez me excito más. Solo es una atracción sexual. Solo es una atracción sexual. Cada vez que te veo, cada vez me excito más. Quiero buscarte una vez más. Quiero buscarte una vez más para poder mirarte y así poder cantar. Seductora, no camines así, porque cuando lo haces ser muy infeliz. Seductora, no te sientes así.